Estamos en comunicación entonces con Ángel Ortiz, músico de aquí de la zona del Bermejo, que va a estar o ya está en la Plaza Independencia en y el Encuentro de Artesanos. Hoy a las 10 de la mañana están, así que ya está todo instalado. Bien. No sé a qué hora estará los artistas. Ahí le preguntamos. Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Marcos, Luli, Dani, te saludan. Hola. Hola. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Hola, sí, yo no los escucho. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo estás? Buena. Bueno, buenísimo. Ahí estamos. ¿Te escuchas bien? Sí, nosotros te escuchamos perfecto. ¿Vos? Bueno, buenos días. Sí, muy bien, Marcos y Daniela. Buenos días. Muchas gracias por llamar. Buen día, buen día. Buen día. Bueno, buen día. Contanos un poco qué pasó con la feria. Arranca hoy. ¿Cómo viene ese evento? Bueno, mira, ubicándome en la feria, estaría hoy día, arranca a partir de las 10 de la mañana, uh-huh. Aunque los compañeros ya estaban antes ahí instalados, hasta las 12 de la noche, o sea, 24 horas. Esa. Ahí va a funcionar jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes también va a haber uh-huh. una despedida para la feria. Bien. Bueno, ustedes sabrán de qué se trata este evento, ¿no? Ajá. Más o menos. Sí, tenemos, ¿sí? Es el Encuentro Nacional Artístico y Cultural de Artesanos, noveno encuentro, van décimo a ver... Décimo cuarto, me parece. Más de 200 puestos de artesanía, espectáculos artísticos, talleres en vivo, productores de alimentos, patio de comida y bebidas. En la Plaza Independencia hay una movida enorme, entonces va a estar toda la plaza copada de actividades. Yo me confundí. Exactamente, mira, y aparte toda la movida que hay toda una movida, aparte de las artesanías, que sí. Son todas de autor, también una movida musical y artística musical, de teatro también, bueno, hay muchísimo, hay talleres al aire libre también, circo para chicos, bueno, van a funcionar los 4 días. Este es el noveno encuentro, como ustedes lo dijeron, uh-huh. Y se ha hecho con mucho esfuerzo, siempre se hace, porque realmente las autoridades que están de turno, a veces cuesta mucho, viste, que el apoyo para nosotros los artesanos y uh-huh. artesanes. Sí, claro, claro, claro. ¿Vos estás entonces en la organización del encuentro? No, mira, estoy hablando como integrante de la feria de la Plaza de las Artes, pero como artesano nada más. Nosotros, yo hago cerámica, en realidad hago instrumentos musicales étnicos, réplicas. Bien. De instrumentos musicales étnicos. Cerámica sonora, eso lo hacemos con un taller junto a mi compañera Ángeles. Ajá. También lo hacemos. Está en esa forma nos en presentamos encuentro. Nosotros en la Plaza Independencia. Ah, pero además, también ahora en este... Claro, en este caso vamos a tocar también, porque nosotros formamos parte de un proyecto musical que se llama Les Ángeles. Bien, así bien. Así que vamos entonces a tocar están este día también. En esas dos versiones, con el taller de cerámica sonora y con Les Ángeles. Exactamente. ¿Y eso tocan? ¿Cuándo sería? Y exactamente. Esa es la producción. Nosotros largaríamos con Les Ángeles, por ejemplo, ahora, y con la puesta también del puesto de artesanías también. Ahora se nos inicia todo. Ah. Artesanías y a las 8 de la tarde a tocar al escenario. Bien. ¿Y los espectáculos artísticos, digamos, están en un horario específico o van a ver repartidos durante el día? ¿Tenés idea de eso? Sí. Mira, están repartidos durante el día, a partir de las 6 de la tarde creo que comienzan, uh-huh, por ahí, uh-huh, a las 6 o a las 4 de la tarde, 6 de la tarde ya comienzan hasta las 12 de la noche, pero es tan vasto, tanto que no, en este momento acá no te puedo decir la grilla, pero es increíblemente la cantidad de artistas que hay. Sí, sí, rogamos sí. A todos que vayan a ver esto, porque hay muestras de todos los géneros, musicales, de teatro, de circo, cajitas lambe-lambe, 10.000 cosas. Imperdible, realmente, porque bueno, los encuentros nacionales de artesanos también siempre son un gran atractivo para ir a encontrar esto, objetos de autor, materiales con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con procesos creativos detrás, así que la verdad que nos parece súper interesante y están varios días como para pasarse a tomarse unos mates en la plaza, a mirar los puestos, a comprar regalitos. Sí, la verdad que sí, y lo que más estamos... Oh, Hola, Ángel. Ay, se nos cortó. Ángel, se nos cortó la comunicación. Lo perdimos. Bueno, tenemos entonces... Nos quedó claro. Arranca hoy y también arranca música. Música del 18 al 22 de noviembre de 10 a 11. Ángel, ¿estás ahí de nuevo? Sí, hola. Sí, estoy acá. Sí, te habíamos perdido. Hola, Ángel. Ángel, no, se nos va la señal. Quería, porque acá nos figuraba que Ángel también es de acá de la zona, de Bermejo. Sí, que... Queríamos charlar también respecto a eso. Sí, pero bueno... ¿Cerámica Sonora, la tenías? La verdad que me lo puedo imaginar, pero no sabía que existía con ese nombre. Me imagino que es como una especie de luthier de instrumentos de cerámica, que debe ser muy precioso. ¿Qué serán? ¿De viento? Me imagino, ¿no? Yo me imagino que sí. Sí, cuerda de cerámica, ¿no? No creo, es como difícil la vibración. Difícil, me parece, la Marcos. Vibración. Bueno, ojalá que podamos comunicarnos. Ayer ya charlaba con Leandro Porollán acerca de este encuentro. Aparte es un encuentro nacional, viene de todos lados de manera autogestiva, digo, se autogestionan todo, el viaje, llegar, el hospedaje, dice que también nos contaba que bueno, lo van viendo entre varios artesanos, digamos, es un gran labor y va a ser un gran encuentro para ir a ver, a comprar artesanías. Acá en la Plaza de Independencia, ¿no? Un lugar emblemático nuestro. Sí, así que bueno. Ahí estaremos. Yo voy seguro. ¿Vas? Sí. Bueno. Me encantan los encuentros de artesanos. Me parece un hermoso. Aparte, espacio. A nivel nacional va a haber de todo. Una locura de cosas bellísimas que decís, quiero comprar todo. Y aparte, después, imagínate música, te quedas ahí en el parquecito. Un planazo. Está bueno. Sí, re lindo. Ojo, y el lunes feriado. Exactamente, o sea, por eso aprovechamos ahí el fin de semana largo. ¿Para qué? Para seguir tu cumpleaños. Qué pesado. No, ya está de cumpleaños. Se acabó el martes. Bueno, no, mentira. Se acabó. Pero en la plaza, bueno, si quieren, también festejamos. Festejamos. Buenísimo, entonces el plan para el fin de semana largo de este Encuentro Nacional de Artesanes.